gracias a mí. Aunque no soy perfecto, te acercas a mí. Aunque no lo merezco, te acercas a mí. Aunque no soy perfecto, te acercas a mí. Aunque no lo merezco. Aunque he caído al suelo, puedo confiar, tú me levantarás, me levantarás. Aunque en soledad me encuentre, puedo confiar, tú me levantarás. ¿Sabes por qué? Estás cerca de mí. Estás cerca de mí. Estás cerca de mí. Aunque no soy perfecto, estás cerca de mí. Estás cerca de mí. Estás cerca de mí. Aunque no soy perfecto, te acercas a mí. Aunque no soy perfecto, te acercas a mí. Aunque no lo merezco. Aunque he caído al suelo, puedo confiar, tú me levantarás, me levantarás. Aunque en soledad me encuentre, puedo confiar, tú me levantarás. ¿Sabes por qué? Estás cerca de mí. Estás cerca de mí, estás cerca de mí. Aunque no soy perfecto, estás cerca de mí. Estás cerca de mí, estás cerca de mí. Aunque no soy perfecto, estás cerca de mí. Está cerca de mí, está cerca de mí. Cerca, cerca de mí, cerca, cerca de mí, cerca. Cerca de mí, estás cerca de mí. Aunque no soy perfecto, cerca de mí. Aunque no soy perfecto.